disculpad los problemas técnicos, teníamos aquí unos problemas con ordenador que se ponía bastante chulo. Pero íbamos con nuestro programa. Bienvenidos, amigos, y sobre todo amigas, bienvenidas, compostelas y compostelanas, a la línea monodimensional que une todos los puntos del globo tridimensional. Bienvenidos nuevamente a esta emisión radiofónica que intenta unir todas las voces. Falopa R. Repugnante Productions tenga honra de presentar a Ponte. El Puente. El Pont. De Bridge. Die Brücke. Le Pont. Tratando de unir los puntos más distantes. En un afán de romper fronteras. Dende a capital de Galicia a través de Radio Calimera 108.0 de FM y también desde o seu sitio web acalimera.org. El Puente es un programa donde les presentaremos, queridos oyentes, la variedad musical de diversos puntos del globo. Ofreceremos todas las voces habidas y por haber, desde los dialectos cockneys hasta xergas das barriadas brasileiras. Tampoco dejaremos fuera ningún estilo sonoro. No desprezaremos tampoco ningo death metal dos fiordos, nin menos os tambores tribais das Indias Occidentais. El Puente no sabe de fronteras. A Ponte anula as distancias. Esta noche quienes lo acompañan son mi querido amigo, John DeFool. ¿Qué pasa? ¿Vos? Buenas noches, señores y señores. Viajero de más allá de las estrellas y poseedor del Incal. Luego está o cacique Calfulcurá. Buenas noches. Aguerrido mamapuche cuyos ecos ainda resoan na Patagonia. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час. Porque comenzamos una mil veces y no pudimos llegar a un acuerdo. En un afán de buscar palabras que las redefinan, que no caigan en lugares comunes. Pero, ¿qué máis dicir que non este aseadito? Acudir a poetas e decir: hai unha esquina por la que non me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Ou, se cadra tamén: vaya, vaya, se Deus fose muller, é posible que agnósticos e ateos non disesemos non coa cabeza, e disesemos sí coas entrañas. Las mujeres son la causa de todas las acciones de los hombres. Hablo porque hay mujeres escuchándome. Para ser vos franco, no quisiera eu saber nada de una mujer capaz de relacionarse en dos minutos con fulano como a mí. En definitiva, mujeres. Mejor ainda, falamos das mujeres da música. Minnie Riperton, que está agora a soar, foi unha das voces negras máis potentes do seu tempo. Os seus agudos son máis que loables e o seu estilo, que baila entre o funk e o soul, engaiola os sentidos e abraianos cos ritmos afroamericanos da época. En abril del 75, Minnie lanza su single Loving You, un canto que cantaba a su hija, la actriz Maya Rudolph, cuando esta era un bebé. Loving You alcanza el número 2 de la lista de los hits del R&B estadounidense y de paso conquista el envidiable segundo puesto del ranking británico. Solo el single llegó a vender más de 1 millón de copias, por lo que se ganó la categoría de disco de oro. E tan pronto su fama subió como a escuma, volvió a basear de golpe os pocos años, mas sin deixar de ser una cantante de éxito gracias a repercusión de Loving You. Mas a vida, desgraciadamente, deparou ya en poco tiempo sorpresas. Sorpresas muy, muy desagradables. Minnie Riperton fue diagnosticada en 1976 de un cáncer de mama. A pesar de que le fue practicada una mastectomía radical, el cáncer ya había alcanzado la metástasis y no era seguro que la vocalista viviese mucho más. Finalmente murió en 1979. Gustaríanos homenajear a esta asombrosa voz femenina ofertándovos una canción menos conocida que Loving You, contida dentro de su álbum Perfect Angel. Escoitaredes de seguido o que se considera un verdadeiro himno do rock soul. Gozade de Reasons, da inigualable Minnie Riperton. Don't against the cold. The reasons for my life cannot be bought or sold. But oh, the sweet delight to sing with all my might, to spark the inner light of wonder burning bright. Your love alone, you're not me temo, amigo Calfulcura, que se toca desvelarnos algo máis sobre os nosos benefactores, ese esfalopa e repugnante. Perdón? Non sei a que se refiere. A ver, non disimules, que ti sabes algo deles. Mire, la cuestión es que cuanto más sepan usted y los que nos escuchan, ¿cómo decirlo? Como dicilo? Fala, home, non me veñas agora con o misterio das conspiracións e outras paranoias semellantes. Que tan importantes son estes personaxes? Como de importantes son? Me dirá que he leído demasiado Orwell o que veo cosas donde non las hai, pero... Más sí. Usted escuchó hablar de templarios, masones, rosacruces, martinistas y demás sociedades que según se dice, mueven los designios de la humanidad? Home, claro, sí, en toda novela de misterio e tal, pero que ten iso que ver con estes señores? Bueno, en realidad todas estuvieron y están bajo el mando de estos misteriosos personajes. A ver, Calfulcura, amigo meu. Agora falta que os culpes a este esfalope repugnante da caída do Imperio Romano, a conspiración socialista e militar culpable do 11M, que ademais xesan eles os que fan que os calcetins deixen pelusas nos pés, os que non recollen as cacas dos cans, e que tamén xesan responsables do envenenamento de Mozart, ou se acaso os que manteñen a Tinelli na televisión argentina. Pues me niego a seguir hablando, xa que bastante de eso hai. Ay, Calfulcura, muy acertado. Así nos hacemos a idea de que o sello frío exterior desaparece traendo algo do Brasil, así coa súa quentura tropical. Elis Regina, si non me equivoco. Así es, querido Tifol. La cantante brasileira cuya voz intensa y carácter temperamental la convirtieron en un ícono de la música popular de Brasil y le hicieron ganar el apodo de Pimentinha. Pimentinha, Pois sei que a principios de 1970 participou no movimento musical Tropicalia, que supón a fusión de elementos da bossa nova, o rock and roll, a música tradicional de Bahía e o fado portugués, un momento que significou unha ruptura na música mundial. E non só eso,

Janis Joplin fue una cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y su espíritu rebelde. Su nombre completo es Janis Lynn Joplin, muerta a los 27, como mucha otra gente, tal como Jimi Hendrix, quien murió con 2 semanas de diferencia. La canción Buried Alive in the Blues quedó inconclusa con la trágica muerte de la cantante, aunque fue finalmente incluida como tema instrumental de Pearl, de manera homenaje a título póstumo. Como testamento, Joplin donó $2,500 a la realización de una fiesta en su honor en caso de su desaparición. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para la fiesta, que decía: las bebidas son por Pearls, una referencia al apodo de la cantante. El evento, que tuvo lugar el 26 de octubre de 1970, fue en Lion Sale, localizado en San Anselmo, California. Contó con la presencia de su hermana Laura y amigos cercanos de Joplin, que incluyó al artista del tatuaje Lilo Turtle, el prometido de Joplin, Sam Morgan, Bob Gordon y su manager de gira, John Cook. Se repartieron brownies mezclados con hachís entre los asistentes. Janis fue una gran fan de Bessie Smith, una cantante de blues negra de los años 20 y 30, con una voz similar a ella, a quien le pagó la lápida tras una muerte ocasionada por la discriminación de su época. A continuación, escucharemos Trouble in Bind, de la recopilación 18 acciones esenciales. Cesárea Évora nació en Mindelo, São Vicente, Cabo Verde, en 1941. Fue conocida con el sobrenombre de la Reina de la Morna. También era conocida como la diva de los pies descalzos, debido a su costumbre de presentarse descalza sobre los escenarios, en solidaridad con los sin techos y las mujeres y niños pobres de su país. O blues caboverdiano de Cesárea Évora, en Xeral fala da longa e amarga historia de illamento do país e do comercio de escravos, así como da emigración, xa que o número de caboverdianos que viven fora de Cabo Verde é maior que a población total do país. La voz afinada de Cesárea Évora, acompañada de instrumentos, dan un toque melancólico que resalta lo emocional en su música, y los oyentes que no entienden su lengua aún así consiguen percibir las emociones en sus canciones. Cesárea Évora morreu o pasado sábado 17 de decembro de 2011, aos 70 anos, no Hospital Baptista de Sousa, en Mindelo, onde ela ficara internada cun cadro de insuficiencia respiratoria e edema pulmonar. Diz que unhas horas antes da súa morte seguía fumando e atendendo as persoas que querían saludala no seu domicilio particular. Cesárea Évora participó en 1995 en la pista sonora que Goran Bregovic, compuso para la música de la película Underground de Mir Kusturica. En su canción Ausencia anhela, si tan solo tuviera alas para volar a través de la distancia, si tan solo fuera una gacela para correr sin cansancio alguno. Ausência, se asa um tiveres para voar nessa distância, se um gazelo fosse para correr sem nem canseira. Tanto já na roceio tava mamá cheia, e nunca mais ausência tá ser nos lema. Mas só na pensamento tá viajar sem medo, minha liberdade ter. E só na minha sonha, na minha sonha me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino, mas só na pensamento tá viajar sem medo, minha liberdade ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é sino. Thank you. Desenfrenado y destructivo, a finales de los 70 el Reino Unido vibraba con melodías capaces de demoler los tímpanos del mundo entero. Una banda que segue en pé dende 78, perdón, Girls' School, comenzaron siendo adolescentes de una veciñanza do distrito londinense de Wandsworth, que pasaban os seus ratos libres como unha especie de prototipo de garage band. Unha delas apunta a que estas reunións servían para divertirse a expensas dos mozos do barrio, que non querían tocar con elas porque eran rapazas. Claro, como din os angloparlantes, boys will be boys. A pesar de esta discriminación infantil, la banda de las muchachas, ya definida con el nombre de Girls' School, acabó por acompañar a los legendarios Motorhead en su tour Overkill de 1977. Esta relación de amistad con Motorhead, vigente hasta hoy, logró que las Girls' School contactaran con los profesionales que las llevarían a publicar su primer disco, Demolition. A súas colaboracións coa banda de Lemmy Kilmister, a súa potencia e a súa imaxe de tías duras levaron as directas o estrelato nos últimos anos da década dos 70. Sen embargo, as burbullas acaban por estoupar e así, o heavy metal británico acabou por sufrir a súa particular crise nos 80, o volverse máis mainstream. Pero nada, ni siquiera el que las considera unas vendidas a la industria pudo vencer a las Girls' School, que siguen repartiendo mamporros musicales en nuestros días, a pesar de los múltiples cambios que hubo en su personal. Escoitaredes agora neste espazo calimero a formación original: King McCauley, a guitarra rítmica, Enid Williams, o baixo, Kelly Johnson, coa voz cantante e guitarrista, Kelly, en paz descanse, Denise Dufort, a batería. Ellas fueron y siempre serán Girls' School tocando su Demolition Boys. We'll be right back. Pues, Calfúcura, sé que ves de aqueles lares de ultramar. ¿Sabrías decirme a qué chaman a xente de alí, os locutores e demais incomunicadores mediáticos, a qué chaman eles música latina? Pues a decir verdad, no lo tengo demasiado claro. Por otra parte, necesitaríamos de mucho tiempo, por no hablar de antropólogos, sociólogos y demásólogos. Bueno, eso seguro que provocaría a desbandada, desenfreada, dos nosos escasos, pero eso sí, respectabilísimos Radio Vintage. Entón, apelemos a música, a ver se logramos desentrañar o asunto un pouco. Ahora que lo mencionas, podría mencionarte un ejemplo de música latinoamericana. Una mujer interesante, cantante, actriz, productora. Canta en diversos idiomas de América del Norte, principalmente en español e inglés. En su estilo musical reivindica sus raíces mexicanas y la de los pueblos indígenas de México, interpretando melodías, y escucha esto, en diversas lenguas, entre las que destaca sobre todo el mixteco, el zapoteco, el maya, el purepecha y el nahuatl. Caramba, a ver, déjame adivinar, entre que dice que está suando, seguro que falas de Lila Downs, ¿sí? Aquella voz mexicana que participara na banda sonora da película Frida. Para máis detalles, participou en outras tres películas, un documental xunto a grabación, ademais, de outras cinco bandas sonoras. E actualmente, creo, Lila Downs, é considerada quizáis unha das artistas máis importantes do seu xénero, polo seu impacto global claramente consolidado e, ademais, que non sobra dicilo, dice que se ubica dentro dos artistas máis influentes do mundo. Sí, sí, caramba, parece que la conocías bastante bien. Hay un detalle muy particular, hay una colaboración de Lila Downs con nuestros amigos de Lugar na Lumbre. Sí. Pues no se equivoca, amigo. D-Fool. Para mayor demostración de fusión de estilos, vamos a escuchar El Pescador, una canción tradicional del cancionero colombiano, y quiero tomarme la licencia muy especial dedicarla a mi hermano colombiano, que por estos días logró otro de sus desafíos. Vamos ahí. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarra. Su mágico esplendor, la llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Llegada del valiente, del alegre pescador. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. El pescador con la playa. El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. welcome to the Enrichment Center. Hello, and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, and we are now ready to begin the test proper. Patrones regulares, razonamientos, experimentación, preguntas, hipótesis y principios. La ciencia nuevamente se hace voz en Aponte. Nuestra científica otra vez atraviesa las ondas del éter para traernos la visión objetiva, irrefutable, porque la música también tiene su lógica. El expresidente de los Estados Unidos, Al Gore, quien también es conocido por su activismo medioambiental relacionado con el calentamiento global, creó junto al productor ganador del premio Emmy, Kevin Wall, una serie de conciertos llamada Light Earth, que nace sobre la creencia que el entretenimiento tiene el poder de trascender las barreras sociales y culturales para mover a la comunidad mundial a la acción. En su primera edición, la del 2007, se realizaron más de 150 presentaciones en 11 lugares alrededor del mundo. Uno de estos conciertos, el realizado en Londres, nos dejó esta increíble presentación de la reina del pop Madonna junto a la Gypsy Punk Band Gogol Bordello. Actriz. Modelo. Cantante. Compositora. Excéntrica. Christa Paffke. Nico. Famosísima mujer de su tiempo. Nico es un poderoso símbolo de las nuevas tendencias salidas de los ambientes europeos de mediados de siglo tras las influencias del jazz y la poesía vanguardista. Convertida en Warhol Superstar no 60, rematou en oídos de todos nós no debut do Velvet Underground, ese no que aparece unha banana ao estilo Warhol na portada do disco. E nesa mesma década logrou atrapar a nosa vista no seu curioso cameo no clásico italiano de Fellini, La Dolce Vita. Su carrera artística se puede resumir en una desenfrenada producción musical, siendo tanto autora como colaboradora y musa para muchos. Nico siempre llevó una vida sin ataduras, de viaje por todo el mundo, aunque al final fue víctima de la adicción a los chutes de heroína y no fue hasta hace poco de su trágica muerte en 1988 que pudo comenzar una terapia para poder desengancharse. Nico finalmente deixou nos seus 49 anos na illa de Ibiza. A súa pegada tardará moito en esquecerse. Inesquecible foi a súa colaboración co compositor francés Serge Gainsbourg para a banda sonora da película de Jacques Poitrenaud, Striptease. Dos íconos de la música europea juntos, el genio musical de Gainsbourg y la mística voz de Nico en Striptease. Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour sans pont, une à une est mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillerait bien monotone. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui, est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu sois dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères de ma bouche à ma jarretière, car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme à genoux et je reste en tout point pareil, là dans le plus simple appareil. Jazz es un término de los blancos para definir la música negra. Yo hago música clásica negra, dijo alguna vez Eunice Kathleen Whalen, más conocida como Nina Simone. Estilísticamente, a palabra que mejor califica a Nina Simone es eclecticismo. A su voz, con rango propio de un tenor, caracterizábase por la su paixón, o seu breathness, una voz xadeante, sofocada, sin alento, e o seu trémolo. Nina Simone fue una gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana. Esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Simone dejó Estados Unidos en 1969 tras el asesinato de Martin Luther King, hastiada de la segregación racial contra los afroamericanos. De personalidad complicada, llegaba a ser altanera e vulnerable incluso, e fortemente apaixonada también. Na industria musical, tiña fama de temperamental, unha característica que Simone tomou moi en serio.

como activista política, colaboración sinaloita contra SIDA, apoyo a las causas ecologistas, demócrata convencida, también colabora con Partido Demócrata, demócrata, y protestas contra las medidas de la organización Voice contra la guerra de Irak. People Hype the Power es su tema más conocido, pero nosotros preferimos algo un poco más oscuro. ¿Acabas de hacer un chiste racista? No, negro, no. No pretendía ser broma para nada. A ver, vamos a ver. Moito cuidadiño que pueden botarnos a rúa. Reitero, no era mi intención y pido disculpas a nuestros excelentes oyentes y también a nuestros benefactores, los señores Falopi Repugnante. A ver, muy bien. Pero como sigas liando... Sí. Preferimos a Patti Smith con su canción menos conocida, El Negro Rock and Roll o Rock and Roll Nigga. Rise beneath this netting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. He is absolute and ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. Vamos a fumo de carozo cara o Xapón con nosa katana en primera clase. Eso es lo que haríamos si la película de Quentin Tarantino Kill Bill estuviese basada en hechos reales. Que no, eh. O próximo grupo femenino que ímos pinchar provenen das terras do sol nacente e son máis coñecidas como as 5678, o azoute en forma de surf rock e rockabilly. Comenzaron en 1986 en la capital nipona, siendo un cuarteto formado por las hermanas Sachiko y Ronnie Fujiyama, Riko y Yoshi. Esta Yoshi no era Yoshi Urensan de los suaves, sino todo contrario, una señorita monísima de hoyos riscados. Con el paso del tiempo, los miembros de la banda fueron y vinieron, incluso un hombre se coló en sus filas, y hasta que la formación actual, que cuenta con el trío de hermanas Fujiyama y Akiko Homo en el bajo. E cantan tanto en xaponés como en inglés, chegando a versionar clásicos norteamericanos dos 50 e dos 80 incluso. A pesar desta proxección internacional, o seu mellor séquito de fans non sae da illa nipona, o que é unha pena, xa que nos gustaría velas dando saltos polos escenarios de Europa, polo menos. Bueno, tranquilo, a ponte e internet xa está para eso, para traer los mejores sonidos de tierras lejanas y con todos ustedes la locura traída por los vientos del tifón de Extremo Oriente, Typhoon Gear, de las 5678. Mercedes Sosa, nacida en San Miguel de Tucumán, Argentina, el 9 de julio de 1935. Conocida también como La Negra Sosa o La Voz de América. Fue una cantante folclórica, reconocida en América Latina y también en Europa, pero considerada, tal vez, la principal cantante de Argentina. Mercedes foi a fundadora do Movimiento del Nuevo Cancionero e unha das exponentes da nova canción latinoamericana. Fixo incursión en outros xéneros como o tango, o rock e o pop, e definíase a sí mesma como cantora antes que cantante, unha distinción fundamental na nova canción latinoamericana. Ela dicía que cantante é aquel que pode e é cantor aquel que debe. Tal vez el primer tema que cantó de rock fue Cuando ya me empiece a quedar solo, de Charly García y su agrupación Sui Generis, con una notable capacidad para integrar mundos. Mercedes Sosa entendió que el rock argentino era parte del nuevo cancionero, y en años siguientes cantó también junto a Fito Páez. El disco se llamó Yo vengo a ofrecer mi corazón, de 1985. Pero curiosamente el rock no fue mucho más allá de Mercedes Sosa. La amplia camada del nuevo cancionero no percudió la retórica del rock. Mercedes Sosa hizo más por legitimar el rock socialmente que lo que el rock hizo por interpretar a los artistas del nuevo cancionero. Mercedes contaba en unha das súas entrevistas que en 81 ela foi ver o Submarino Amarelo en España e que admirou e deu, no, e que se admirou e lle deu moita vergoña de si mesma por non ter por haber tido o presuizo de non vela na súa estrea. Da mesma maneira, ela non escoitara a Charly García nin a Nito Mestre, que eran cantantes de rock do seu momento. E indudablemente, estes, Nito Mestre e Charly García, fixeran o mesmo con ela e os seus compañeros da nova canción latinoamericana. O ser humano, dicía, está cheo de presuizos e preconceptos, e a falta de liberdade non só se sinte na liberdade colectiva, senón tamén na liberdade mental de cada persoa. Su último trabajo es Cantora, lanzado poco antes de su muerte. Un álbum doble donde canta 34 canciones a dúos con destacados cantantes iberoamericanos y cierra con el himno nacional argentino. De la nominación a 3 Grammys Latinos de manera póstuma, ganó en la categoría Mejor Álbum Folclórico por Cantora 1, el primer volumen de duetos en el que ella interpretó clásicos del folclore latinoamericano junto a otras figuras. De dito disco, destaca unha sentida versión de Barro Tal Vez, acompañada polo tamén falecido e inesquecible Luis Alberto Spinetta, o seu autor. Comezamos con Mercedes Sosa e Barro Tal Vez. Solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Emprenderá. Si quiero, me